todo porque Boca tiene que ser un club, y sobre todo este país implica un club formador, pero sobre todo un club que en algún momento tiene que vender a algún futbolista como para compensar sus economías. Así que nosotros lo que pretendemos junto a Julio Santella, a José Manuel, todo el cuerpo técnico, y a Soñore y al Negro Ibarra, es terminar de conformar un grupo de chicos que verdaderamente tengan el temple, la característica futbolística y el compromiso de saber lo que implica ponerse la camiseta de Boca, ¿no? Para eso los seis jugadores como Negro Ibarra o Soñora, a mí me ha tocado también jugar en la primera división, creo que podemos transmitir muchas de este tipo de situaciones. Saturno, Víctor Marchesini, que son jugadores también que han vestido la camiseta de Boca, pueden de alguna manera transmitir que desde el entrenamiento y desde los partidos y desde las sensaciones, un montón de cosas que todos hemos vivido cuando nos pusimos la camiseta de Boca en primera división. Coqui, te agradecemos tu tiempo. Por curiosidad, mañana, ¿solamente en la Candela o te haces una escapadita hasta Ezeiza también? Bueno, en realidad, como sé que va a venir muchísima sería gente tener a la Candela, un clonado, quiero ¿no? proteger a los que van a estar solos. Claro. ¿Sí? Por ahí voy a ir a River. ¿Vas para River? Sí, pues es muy posible que vaya a River, sí. Porque yo quiero darle apoyo a los que están más solitos. Entonces, por ahí vamos a repartirnos con Chichi y con el Negro Ibarra, que seguramente van a estar en la Candela. Que en un principio no íbamos a ir a Casa Amarilla, pero bueno, el tema de la lluvia complicó un poco sí. La situación. Y bueno, acompañar al grupo de los grandes, porque bueno, en realidad hay una idea muy particular de que más un grupo selectivo, y me parece que este partido puede ser un muy buen referente para ver quiénes tienen el temple y la característica para poder dar el salto hacia lo que sería tanto el reserva o hacer algún selectivo para el año. Me parece que puede ser un buen test para todos ellos. Gracias, Coqui. Gran abrazo y mañana ojalá tengamos buenos resultados. Bueno, gracias. Que jueguen bien. Esperamos todos. Bueno, gracias por contactarse. Hasta luego. Jorge Coqui Raffo, el coordinador de las juveniles, palpitando el superclásico de mañana. Ahí están los amigos del tren. A continuación de nosotros, vienen con su programa. Les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Protesta de gendarmes. De ahora en más, la liquidación de salarios quedará a cargo del Ministerio de Seguridad. Así lo afirmó el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina al indicar que la aplicación del decreto 1307 que hizo la prefectura para la liquidación de los saberes de sus efectivos fue desastrosa. Por una serie de pagos por adicionales, no remunerativos, no bonificables, los salarios se fueron distorsionando. Hablamos de salarios por la misma función que podían ser de 100.000 pesos para alguno, 30.000 para otro. El fallo de la Corte Suprema lo que busca es terminar con estas distorsiones. En los hechos esto se aplicó, pero la aplicación que ha hecho la prefectura ha sido francamente desastrosa. No sabemos si esto es simplemente problemas administrativos concretos o tenemos serias sospechas que se está usando a los de más abajo, a los que el decreto explícitamente prevía que no podían ser perjudicados por este decreto, como carne de maniobra por aquellos que quieren mantener los privilegios de cobrar 70, 80, 90 mil o 100 mil pesos todos los meses. Delitos de lesa humanidad, Neuquén. La Secretaría de Derechos Humanos pidió penas de entre 6 y 20 años de prisión en cárcel común. Se trata de la querella que representa a 5 de las 39 víctimas en el juicio que se desarrolla en Neuquén contra 22 represores acusados de cometer crímenes durante la última dictadura. El abogado Marcelo Medrano aseguró que está aprobada la existencia de un plan criminal sistemático para el secuestro, tortura y desaparición forzosa de personas en toda la región. Además, solicitó al tribunal que incluya como prueba en la sentencia el funcionamiento de centro clandestino de detención La Escuelita en el batallón militar de Neuquén. Presentaron un nuevo sistema de acceso a los estadios. AFA Plus es el nuevo mecanismo de administración para el ingreso biométrico a los estadios a partir de 2013 y tiende a mejorar no solo la seguridad en las canchas, sino también eliminar la reventa o falsificación de boletos. Una vez implementado, todos los protagonistas de la actividad, incluidos los jugadores, cuerpo técnico, árbitros, periodistas y efectivos policiales, deberían empadronarse para poder asistir a los diferentes estadios. La implementación de este nuevo mecanismo permitiría, en teoría, la erradicación de los barras bravas. Comenzó el segundo tramo de la nueva campaña anual de vacunación contra la aftosa. El SENASA indicó que se vacunarán todas las categorías de bovinos en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y en el resto de la zona alcanzada por la campaña se inoculará solo a las categorías menores. La campaña se inició el 15 de septiembre en Mendoza y Catamarca y el 1 de octubre en Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, La Rioja y San Juan. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, escucharon el silbato, ya estamos en camino, en marcha, como todos los días. Teníamos un programa diagramado y la realidad nos ha cambiado un poco el libreto. Ustedes saben, porque está en todos los canales de televisión, porque está en todas las radios, este amotinamiento realizado por gente de la Gendarmería y la Prefectura. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, junto con el secretario de la cartera nacional, Sergio Berni, anunciaron el retiro de los directores de ambas fuerzas y de 10 altos oficiales de cada fuerza. Las noticias eran confusas porque previamente había algunos cables que decía que habían presentado sus renuncias los jefes de Gendarmería y Prefectura. Primero vamos a tratar... Parecería como que esto es una orden política, que los rajan. Claro, me parece que lo que el gobierno decidió es, como un ejercicio de autoridad, anunciar la baja y no el tema de aceptarle la renuncia. O sea, no dejar resquicios para las dudas de quién maneja el poder constitucional, ¿no? Vamos a tratar primero de explicar dónde está este problema. Después vamos a efectuar el análisis. Si esto es meramente un error administrativo o montado sobre un error administrativo, se despliega una acción que estaría en consonancia con muchas otras que se han venido arbitrando en los últimos días. Hubo un decreto, el decreto 1307, que recogiendo aparentemente los deseos del personal tanto de Gendarmería y Prefectura, incorporaban al sueldo las asignaciones no remunerativos, los conceptos no remunerativos. Al respecto, es interesante porque lo hemos explicado muchas veces desde estos micrófonos, lo he escuchado a distintos periodistas, incluso a María O'Donnell, la escuché, le mandé un mensaje a su teléfono y ella tuvo la gentileza de ponerlo al aire, esto que les voy a decir ahora. Se dice que se blanquean sueldos. Es falso. No se blanquean sueldos. Simplemente lo que se estaban solicitando era que las asignaciones no remunerativas, los conceptos no remunerativos, que solamente tienen retención o de parte del empleado de la obra social y si corresponde del sindicato, es decir, que sobre eso no se retiene por parte del empleado, ni la empresa ni el empleador aporta todo lo referente a jubilaciones. En ese aspecto, el empleado tiene en ese momento la ventaja que cobra el aumento íntegro, no tiene la retención, que en el caso de los empleados de comercio es del 16%, y el empleador del 11%, y el empleador se salva del 16%. De manera que cuando se dice que hay un blanqueo, que estos conceptos son el negro, es una falsedad, y es una falsedad que tiene un profundo contenido político. Y les digo eso porque me parece interesante una frase de Mark Twain que dice que la diferencia entre una palabra casi justa y la palabra justa no es una pequeña cuestión, es como la diferencia entre la luciérnaga y la luz eléctrica. Y efectivamente es este concepto mal empleado la diferencia que va entre la luciérnaga y la luz eléctrica. No es un concepto el negro porque está en el recibo, porque hay un decreto que lo establece, porque está registrado en el libro de sueldos. Por lo tanto, mal se podría llamar que es un concepto el negro. Es un concepto no remunerativo, no sujeto a determinadas retenciones y a determinados aportes. Ese es el concepto. Los periodistas, incluso representantes sindicales, hoy lo escuché a De Genaro diciendo lo mismo, empleando mal el concepto, diciendo que era que se estaba blanqueando conceptos del negro. Muy bien, eso cuando se pasa de un concepto no remunerativo y se lo incorpora al sueldo como remunerativo, entonces se restan las retenciones que debe tener el empleado. Si ese concepto no remunerativo es muy importante, dicen que en este caso, y esto sí es un absurdo, que era el 50-60% del sueldo, significa que la persona va a cobrar, al pasar de una situación a otra, un porcentaje significativamente menor. Si esto fue así, uno debería preguntarse, ¿cuándo se hizo el decreto 1307, no se contempló esta situación? Si no se contempló esta situación, es indudablemente un alto grado de improvisación. Aval Medina afirma que en realidad se liquidó mal, que el decreto 1307 está bien y que la liquidación fue mal. Y a partir de que la liquidación se habría hecho mal, en ese caso se toma si es un simple error administrativo o hay algo mucho más político en este error que se ha cometido. Bueno, es un tema que se está debatiendo en este preciso momento en todos los ámbitos políticos, periodísticos. Yo no sé si la paranoia es aconsejable, pero después de la historia argentina y después de la historia de nuestra Latinoamérica, me parece que por lo menos nos debemos prender algunas luces amarillas en este contexto. Las situaciones, obviamente, que sean en otros países no son totalmente similares, pero bueno, uno creo que debe tomar nota. Fíjense que con un reclamo salarial y la exigencia de que vayan a negociar al cuartel, comenzó en Ecuador un golpe de Estado allá por noviembre del año 2010. Acá estamos años luz, estamos muy lejos de eso. Pero en este contexto, digamos que uno puede observar que fuerzas políticas, empresas periodísticas, distintos intereses económicos pueden y pretenden sacar ventaja de esta situación para pegarle al gobierno. Así que por eso digo que no sería adecuado desde mi punto de vista que nos quedemos tranquilos solo pensando que esto es un reclamo salarial sindical, sino que, reitero, tendríamos que estar atentos porque quizás todo esto empezó con un error del gobierno que algunos sectores quieren aprovechar a fondo. Se ven consignas a veces un poco extrañas al estilo de las fuerzas unidas jamás serán vencidas. Se pidió desde sectores de la prefectura y la gendarmería la solidaridad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Acá hay un tema en cuestión, es que las fuerzas de seguridad no están sindicalizadas. Este es otro tema que hay que discutir. La gente de Hugo Moyano, de la CGT Azopardo, fíjense lo que está diciendo en estos momentos Julio Piumato, las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen derecho a sindicalizarse, así lo dice la OIT, y expresar organizadamente sus reclamos. Mi sugerencia sería que estas Fuerzas de Seguridad vuelvan a cumplir en forma normal con su trabajo y a posteriori se arme esta discusión a propósito de la sindicalización. También yo me pregunto dónde están los servicios de inteligencia de la democracia. Puede sonar un poco rimbombante esta expresión, pero uno puede suponer después de tantos años, del 83 a esta parte, que la democracia tiene que influenciar en los servicios de inteligencia del Estado. Digo esto porque ¿cuál es la anticipación? ¿Cómo hizo el gobierno para prever que de repente cientos y cientos de hombres uniformados hoy estén a la calle y no se reaccionó con tiempo? En ese sentido hay un bloguero bastante connotado que se lo conoce con el nombre de Manolo, su blog es Deshonestidad Intelectual, que se define como peronista de muchas décadas, que afirma lo siguiente: en cuanto se resuelva el tema de los emolumentos, o sea, el problema de plata, solo se resuelve con plata, más los derechos laborales conculcados, como tantos otros trabajadores del Estado o de la actividad privada, se tendrá que analizar la cadena de responsabilidades que metieron a la presidenta en este brete, que no es el primero ni será el último. Si se sigue con la política del avestruz, acobachados en los despachos y los after hours. Porque lo que más asombra no es el quilombo en sí mismo, un canto a la ineptitud, no solo de los ministerios y secretarias del ramo, sino la misma inteligencia del Estado Nacional y la falta de reacción de quienes tendrían que haber salido a realizar control de daños. Así que, más que rodar cabezas, y utiliza un lenguaje, si se quiere, muy coloquial, hay que cagar a patadas en el culo a varias docenas de funcionarios, dice el bloguero. Así que es un tema que se las trae, que seguramente lo vamos a discutir en los próximos días. Hay que tener en cuenta que acá hay una decisión política del gobierno nacional que no le tiene ninguna confianza a la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces decide jugar la fuerza de la gendarmería, que está para cuidar las fronteras, en temas que tienen que ver con la presencia, con la disuasión, lo mismo con la prefectura que está en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Así que es un tema complicado, ¿eh? Empiezan a jugar distintos otros factores. En su momento se lo consultó a uno de los integrantes de la Corte Suprema, el doctor Zaffaroni, en relación a lo que pasaba en Brasil, donde el expresidente Lula decidió que nada más y nada menos el propio ejército interviniera en las favelas. Zaffaroni en ese sentido decía que se trataba de una medida en Brasil un poco experimental, instalarle en la favela la institucionalidad política, es decir, sacar a los jefes narco, colocar la autoridad política, puestos sanitarios, la escuela. Nosotros, en relación a la Argentina, no tenemos zonas fuera de control, porque no se necesita hacer una ocupación de ese tipo. Pero cuando le preguntaron qué pasa que está la gendarmería en el conurbano, si no es una ocupación, Zaffaroni dijo: el envío de la gendarmería al conurbano es puntual. No es que reemplaza ni saca a la policía del conurbano. En algunos momentos sí hay que tomar algunas medidas cautelares para evitar que los conflictos lleguen a mayores. Y esas medidas no se pueden dejar en manos de fuerzas que están sospechadas. Bueno, se refiere Zaffaroni a al ejército, ¿no? Que es la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene arriba de los 50.000 efectivos. La gravedad de la situación, además, vos decís, lo vamos a seguir en otros, en los días siguientes. Lo que vamos a seguir en los días siguientes es el análisis de lo que ocurrió. Esto no puede pasar del día de hoy. Esto tiene que ser desactivado en el mismo día de hoy. Pero eso es un... ¿Vos pensás que se puede hacer... fácilmente, diciéndolo con la palabra? Yo no sé cómo, no es un tema que conozco. No, digo, porque lo que quiero decir es complicado, en el sentido que el tiempo juega un hecho que ya debió haberse apagado y se sigue. Lo más probable es que se sigan sumando otros. No, digo, como porque... decía Clarín decía que había sectores de la Armada que se habían sumado a esta situación. No, ¿sí? En el sentido, porque bueno, el Estado tendría que recurrir al Ejército o a las Fuerzas Armadas si esto sube de temperatura. No creo que pase. Yo creo que finalmente esto se va a arreglar. Empezó con un error administrativo, un tema de dinero, pero como decíamos, hay muchos sectores que quieren que esto se amplifique. Pero el Estado, digamos, si esto sube de tono, es complicado, ¿no?, para aplicar, la violencia del Estado en este contexto. La gravedad, además de la situación, el hecho es muy grave, pero además era que los que protagonizan el incidente son las dos fuerzas en las que más confiaba el gobierno, es decir, la prefectura y la gendarmería. No era la Policía Federal ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el caso del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sino que eran estas fuerzas que no tienen específicamente tareas de supervisión en las calles, pero que justamente están cumpliendo tareas de este tipo por la desconfianza que se tienen sobre las policías, tanto la federal como las policías locales. Carmen nos pregunta, ¿no es una reacción exagerada para un reclamo de salarios? Sí, sin lugar a dudas, parece desproporcionado, más allá que continúe, y ahí uno empieza a preguntarse qué hay detrás de esta situación, cuando el gobierno anunció que se vuelve a la situación anterior, es decir, que el decreto no se aplica y que van a cobrar exactamente lo mismo que lo que cobraron el mes anterior. De manera que el primer problema por el cual reclamaban ya había sido resuelto. Al lado de esto hubo actitudes intemperantes, como exigir la presencia de la presidenta en el término de 2 horas en el lugar de los acontecimientos. También en esta jugada resulta realmente llamativo el discurso de Mauricio Macri, que, si no me equivoco, esto debería interiorizarse en cuanto es la cadena de mando. Él no tiene ningún tipo de vinculación jerárquica ni con la prefectura ni con la gendarmería. Por lo tanto, ese discurso diciendo que le reconoce el esfuerzo, que han sido maltratados a lo largo de 10 años y que les pide, por favor, que vuelvan a sus cuarteles, parece más, y saco el parece, es una jugada política más que un llamado a la pacificación. En ese sentido, el ex jefe de gobierno destituido, Aníbal Ibarra, dijo que, bueno, Macri dijo que las fuerzas de seguridad llevan una década de maltrato y humillaciones. ¿Será por los juicios, por violaciones a los derechos humanos? Bueno, hoy yo estuve ahí en la sede de la prefectura, ahí apenas 200 metros del Correo Central, y pude charlar con un señor que se llama Mauricio, que es un ayudante de segunda, que hace 21 años me contaba que estaba en la prefectura. Por lo que escuchaba, solo me hablaba de temas sindicales y salariales. Pero bueno, en algún momento me dijo que al ellos estar de brazos caídos, evidentemente se producía una zona liberada. Y la verdad que a mí la expresión zona liberada me pegó, porque, bueno, obviamente que se usaba durante la dictadura militar para realizar secuestros, desapariciones, se dejaba libre a alguna fuerza, a la Marina o al Ejército, para que actúe o la Federal o alguna de las fuerzas y hagan el trabajo de secuestro, ¿no? Bueno, le pregunté si sabía qué significaba esa expresión a nivel histórico, y bueno, me decía que no, y bueno, yo le creí, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a dar nuestras vías de comunicación. Si ustedes quieren mandarnos mensajes de texto, por favor, que sean cortitos, al 15-51-74-94-21 o al 155

como me aconsejaron que buscara una historia en donde yo me sintiera cómoda, y yo con este tema de la dictadura me siento cómoda porque lo he vivido, decidí comenzar a explorar por ahí. Leí las obras que había publicadas en aquella época para jóvenes y me pareció que yo podía intentar otro camino de acercamiento a los lectores más pequeños. Entonces comencé a trabajar. El objetivo era generar una especie de memoria en el lector, es decir, lograr que un lector nacido en democracia tuviera algún punto de conexión y de identificación con un personaje que vivía su infancia en la dictadura. Y bueno, trabajé para lograr eso y me fui a los primeros recuerdos, a esos recuerdos que seguro y que ahora sé que chicos nacidos en estos años han vivido también, como discusiones con los padres, intentar irse de la casa, amigos que a los padres les dan cierta desconfianza, en fin. Situaciones que los chicos de hoy comprenden perfectamente y que me sirven como soporte para mostrar otras y para llevarlos a tomar una decisión personal respecto al tema de las dictaduras. Nosotros hablamos también y entrevistamos en su momento a la autora de La Casa de los Conejos, donde también aparece el tema que toca Paula Bombara en El Mar y la Serpiente. Estamos hablando de infancia, de dictadura y de desaparecidos, cómo vivían las familias, cómo vivían los chicos, la militancia de sus padres de la década del 70 en grupos guerrilleros. Hay que aclarar también que el libro de Paula Bombara, su novela, empieza en la democracia, porque el secuestro del papá de la nena de esta novela justamente fue durante el gobierno de Perón, Isabel Martínez, ¿es así, Paula? Sí. La triple A. Sí. Y eso, ese elemento sí es autobiográfico. Mi papá, Daniel Bombara, fue secuestrado el 29 de diciembre del 75 por la triple A. ¿Vos sabés que 29 de diciembre del 75? Sí. Un día antes la habían secuestrado a Roberto Quieto. 28 de diciembre del 75 fue secuestrado a Roberto Quieto. También durante el gobierno de Isabel, que era el segundo de Firmeneros. El caso de mi papá en Bahía Blanca ha sido tomado como emblemático porque fue el primero que luego demostró cierta organización en las estrategias para ocultar la desaparición. Digamos, fue publicada una nota en La Nueva Provincia donde se decía que su cuerpo lo habían tomado, lo habían secuestrado de una ambulancia los montoneros y que por eso no aparecían los restos. Hay que recordar que Nueva Provincia es una propagandista del terrorismo de Estado. Lo traigo a colación justamente porque hace poco fueron las sentencias en el juicio de Bahía Blanca y ahí los jueces, bueno, hicieron una mención a este medio. Entonces como que quisieron disfrazar el secuestro. Sí, disfrazar la desaparición. Y bueno, a mí me pareció que era un dato importante para un lector joven que no se detuviera o que no pensara que el 24 de marzo fue un día donde todo pasó de blanco a negro, digamos, sino que esto era un aire que se respiraba hacía muchos meses atrás y esto también se toma en las escuelas. Yo recorro muchísimas escuelas primarias y secundarias para hablar del mar y la serpiente. Y lo toman muchos docentes esto, como de historia y también de lengua y literatura, digamos, como punto de partida para analizar todo un periodo histórico, ¿no? El trabajo que hacen las docentes, la verdad que a veces me sorprende con aspectos del libro que yo en su momento no vi. No lo habías pensado. Claro. Supongo que el título El Mar es por el tema de Bahía Blanca, porque ustedes se fueron efectivamente en algún momento hacia ahí, ¿o no? No. El título tiene su historia particular, que, bueno, es que... ¿La serpiente es lo que te hizo tu mamá cuando estaba detenida? En realidad, El Mar y la Serpiente proviene, el título proviene de... Este libro, yo trabajé en este libro 5 años. Tiene 3 reescrituras completas. En su primera versión era una novela que tenía 4 partes, mucho más autorreferencial. donde cada parte tenía el nombre de un objeto, de un elemento de la naturaleza. Se llamaba el mar, el cielo, la gata y la serpiente. Después fue mutando y yo mantuve el título porque me gustaba. Y luego en un momento yo iba a un taller literario de una profesora, Susana Casenave, y ella fue la que me dijo que acortara el título. Entonces dejé esos dos elementos porque yo quería que transmitieran fuerza y una sensación de seguir avanzando, ¿no? Como la serpiente cuando cambia la piel. Hacemos una pequeña pausa y... Y ya seguimos, ¿sí? Con Paula Bombara, porque bueno, la temática tiene que ver con los chicos, la familia, los militantes, los guerrilleros, la dictadura militar, los secuestros, los desaparecidos. ¿Qué hacían los chicos en medio de toda esta historia? Es lo que vamos a tratar de pensar y desentrañar juntos con ustedes y con la autora de este libro. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, B2, invita los lunes de marzo, cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. Te recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. B2 ofrece jugada. Bingo plata, boliche libre, bingo pantalla, sorteos desde 1.000 hasta 3.000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. B2, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas. Estacionamiento y entrada sin cargo. 22, Avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Revista La Otra Realidad número 39 trae una gran variedad de temas. Municipios exclusivos, un programa que se consolida, diálogos en la oscuridad, una obra que mueve los sentidos, inclusión y diversidad en el sistema de salud, TGD, el Estado al fin escucha, y muchos temas más. Revista La Otra Realidad, periodismo por la inclusión. Conseguila en kioscos de diarios y revistas de Capital Federal o suscribite llamando al 5648-9800 o escribiendo a correo @laotrarealidad.com.ar. Fin de espacio publicitario. Este domingo, elección trascendental para América Latina. Venezuela decide. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Venezuela decide. Este domingo, a las 21, especial de Cooperativa. Se siente. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren en este día tan particular porque, bueno, hay una movida política que empezó desde el lado sindical, salarial, quizás una mala liquidación de sueldos, pero derivó en que distintas fuerzas como la gendarmería, la prefectura, hayan salido a la calle. Y bueno, cuando uno ve los uniformes verdes en la calle, bueno, ¿qué podés pensar, no? Con la historia que tiene la Argentina. Obviamente que no estamos haciendo un paralelo con la dictadura militar, ni mucho menos, pero bueno, estamos atentos a lo que pasa en América Latina, porque tanto en Bolivia, por ejemplo, como en Ecuador, fue patente que tanto la CIA como intereses mediáticos, intereses económicos, utilizaron a las fuerzas policiales para golpear a los gobiernos democráticos. Vamos a... Soy Carmona, dice sí. Uno de nuestros oyentes. Eso de que cuidan la frontera o cuidan nuestros ríos y mares me suena a risa. Y después hace algunas caracterizaciones duras con relación... Pero bueno, ¿cuál es la función de la gendarmería y la prefectura? Tienen hacer ese es su trabajo, ¿no? Hace ¿no? referencia a la calidad de ese control. Bueno, Marta de Lanús nos dice que tenemos que estar alertas, salir a la calle e incluso proteger a la presidenta. ¿Vamos a más mensajes? Dale. Mensaje para Paula Bombara. Soy Patricia de Belgrano. Yo fui compañera de tu mamá, Paula, durante la escuela secundaria. Este año se cumplen 40 años. Cuando estábamos en sexto año, tu mamá iba a las clases con vos en su panza. Unos pocos días antes que secuestraran a tu papá, yo estuve con él conversando en la Universidad Nacional del Sur. Buenas tardes, Gerardo y Hugo. Bueno, soy Beatriz, siempre los llamo que puedo, muy preocupada por esto, pero nadie dice que este decreto es algo, es un dictamen que dio la Corte Suprema, no es que lo dio la Presidenta, porque sí, cumplimiento a lo que dio la Corte Suprema. Me parece que la Corte Suprema está media dada vuelta, claro, tendrán miedo que vayan por los jueces que no pagan impuestos ni nada. Averigüen que es así, Bueno, gracias y bueno, atento. Soy Irma, denunciando una AM que todas las mañanas saca gente al aire con mensajes espantosos. Esta mañana, oh casualidad, lo llamaron a Aldo Rico, que llamó a la defensa indeclinable para el día en que el gobierno compulse a Clarín en diciembre a deshacerse de lo suyo. Creo que habría que poner el ojo más en algunas radios periféricas. Una ironía, Hugo, a propósito de Aldo Rico. Algo le está saliendo mal y parece que la conducción, entre comillas, le ha fallado. La hija de Aldo Rico milita en la Cámpora. En la Cámpora, sí. Y parece que él no se puede meter, obviamente, con la vida de la hija, ¿no? Desde el punto de vista militar, seguramente le gustaría, ¿no? Que haga la venia al papá, pero parece que va por otro camino. Vos viste hoy la película Infancias Clandestinas. Sí. Hay una escena, ahora la voy a relacionar con una de El Mar y la Serpiente. El protagonista, Benjamín Ávila, que tiene el nombre ficticio de Ernesto, el nombre... El director de la película, Benjamín Ávila. El director de la película, tiene muy buena relación con su tío, que está en Montoneros. Héctor Alterio, sí. Y cuando Ernesto se enamora de una chica, lo conversa con su tío, que le da algunas instrucciones para cómo seducir a la piba. Chico de 11, 12 años. Sí. Después al tío lo matan. Y entonces, cuando le cuentan a Ernesto, que es en realidad Juan en la película y que es en la realidad Benjamín Ávila, él le dice, pero yo lo necesitaba vivo, ¿no? Se reacciona de esa forma. Y acá hay un diálogo en el mar y la serpiente que dice, hija, ¿qué haces ahí sentada? Para papá yo no era lo más importante. ¿Qué? ¿Por qué decís eso? Porque se fue y no se quedó conmigo. Pero teníamos una razón muy importante. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Lo del mundo mejor. No le quites importancia. Todo lo que hicimos era necesario. Era importante, muy importante. Era nuestro mejor regalo para nuestros hijos. Pero para mí, lo mejor sería tenerlo conmigo. Este diálogo es casi de la misma característica que ese diálogo muy fuerte que hay en Infancias Clandestinas. Decime, Paula, entonces vos, para escribir este libro, ¿Pensabas en los chicos, en los adolescentes, o pensabas en nosotros, en los adultos también? Eso es un libro para adolescentes, pues yo lo leí bien, digamos, ¿no? Pensaba en gente nacida durante la democracia, ya gente nacida en la democracia. Después el alcance del libro superó todo lo que yo imaginaba. En realidad es un libro que se trata en cátedras universitarias, digamos. O sea, he visitado profesorados. Bueno, se escapó de lo que yo pensaba, ¿no? Superó ampliamente todo aquello que yo en la soledad de la escritura había imaginado. Decime, creo que se llamaba Patricia, la oyente que conoce a tu mamá. Sí, bueno, le mando un abrazo. No. Me ha pasado a partir de este libro de conocer a muchísimos amigos de mi papá y de mi mamá. ¿Y no te interesa relacionarte para que te cuenten cosas de tu papá? Sí. No sé, no especialmente. Si ellos quieren acercarse, por supuesto que los voy a escuchar. Yo tengo una reconstrucción ya de mi papá y de mi relación con él, y estos relatos de sus amigos aportan mucho a eso, la enriquecen. A veces cuando uno está en un contexto como en un congreso, por ejemplo, literario, o firmando ejemplares en la Feria del Libro, y aparecen estas personas que fueron tan especiales en la vida de mis padres, seguramente un amigo, un compañero de militancia, es sorpresivo. Yo nunca estoy preparada del todo, ¿no?, para recibir. Entonces, esto que pasó recién y que me suele pasar en todos los lugares, viajo mucho por el país, en los lugares donde voy, me deja como sin palabras por un tiempo, por unas horas. ¿Vos tenés hijos de qué edad? Tengo hijos en edad escolar, de 6 y 8 años. Bueno, el de 8, por ejemplo. Con mis ¿Cómo hijos, le contás yo ya la historia? He hablado, ¿Cómo le contás que su abuelo no está? Con mis hijos he hablado, porque en mi casa se habla mucho de mi papá. Es una persona que está muy presente. Hablamos mucho de él. La primera pregunta de mi hijo surgió a sus 4 años, y en mi hija más chica surgió más chica, a los 3, y se la respondió su hermano. Hablo con la verdad. Hasta donde me pregunta, respondo. Y así se van sumando detalles a partir de sus preguntas, cuando vamos el 24 a la marcha, cuando empiezan a leer sobre este tema, lo discuten durante los actos del Día de la Memoria en sus escuelas. Bueno... ¿Qué pasa, cuando Paula? Viajé a dar testimonio en el juicio de lesa humanidad, ¿por qué no estaba? ¿Por qué me iba a Bahía Blanca? ¿Qué iba a hacer? Cuando escuchamos que estaban las sentencias que ponían en prisión común definitivamente a quienes habían secuestrado a mi mamá, nos habían secuestrado a mi mamá y también a mí. O sea, ellos escuchan, y los niños tienen esa hermosa cualidad de ser radares y esponjas, ¿no? Que a mí me encantaría conservar toda la vida, que se conservara, que cuidáramos que se conservara. Vos por ahí decís, este dato debe ser así, tu padre tenía 24 años y medio, tu mamá 22. Sí, más o menos, sí. Sí, esas edades. Es decir que vos ya tenés mucho más edad de la que tenía tu papá en el momento de desaparecer. Sí, cuando cumplí 24 años fue impresionante para mí. De hecho, cuando cumplí 24 años, estaba recién recibida de bioquímica, ya con mi primer trabajo, y decidí volver a la literatura, que es mi primera pasión, digamos. Fue un año intenso el de mis 24. Sabía que a partir de ese momento yo ya era mayor que mi padre. Estamos hablando y dialogando con Paula Bombara, pero estamos hablando de ella y estamos hablando también de su novela, El mar y la serpiente, que es parte de su propia historia. Y en los colegios, con los chicos, con los docentes, ¿cómo aparece el tema del sufrimiento de los chicos en esta historia de la guerrilla, la dictadura militar, en el sentido de que, bueno, acá el personaje, la nena, tenía que mantener el secreto de que su papá estaba desaparecido, pero no tenía que decir nada, se tenía que callar la boca, lo mismo que el personaje de la película Infancia Clandestina. Gracias. Tenía que tener otro nombre, callarse, no hablar por teléfono. ¿Cómo es ese sufrimiento? Hay un momento en la película notable que él está tan enamorado de la nena que la llama por teléfono, violando las normas de seguridad, obviamente. Sí, estamos hablando de dos nenes, ¿no? De dos nenes, claro. Nenes de 11 años, 12 años. Sí, nenes, sí, ¿no? Sí. Y la madre reacciona, que en el una Natalia Oreiro notable realmente en su interpretación, reacciona violentamente con relación al pibe, ¿no? ¿Qué pudiste escuchar más a propósito de esto que te decimos? Para los chicos esta situación no es tan extraña, porque en toda familia siempre hay algún mayor o menor secreto. Entonces, esta parte la entienden perfectamente, ¿no? Cuando, bueno, quizás lo que no entienden es esta sensación que transmite la novela al salir a la calle, o ese cuidado extremo de la mamá por el no contar, ese miedo, ¿no? Eso capaz lo hablamos más. Pero el tema de que hay cosas que no se cuentan, eso lo manejan perfecto los chicos. Mm. Porque es algo que, bueno, puede ser ahora otra cosa, ¿no? Pero en todas las familias hay algo que a un niño le produce cierta inquietud y de lo que no habla, porque le parece, a veces no, ni siquiera los padres le indican, pero le parece que eso no se debe contar. Yo lo que sé es que en su momento, cuando yo me reintegré a mi jardín, yo le dije a mi mamá, bueno, ¿y qué vamos a decir ahora? Y llegamos a una versión que a mí me pareció que estaba bien, digamos. ¿Por qué en tu libro hay espacios vacíos? Porque quería representar con esos espacios en blanco ese tiempo de pensamiento sin lenguaje. Claro, por ejemplo, no hablabas de la nena, no hablaba de desaparecidos, decía mi viejo es uno de esos, ¿no? Algo así. Hay palabras que en el personaje duelen tanto que no las puede nombrar. Y por otro lado hay espacios en blanco, que se ve el papel, no hay tinta, que refieren a esos momentos en donde pensamos sin lenguaje, recordando escenas o sonidos o olores. Y también son pausas para el lector, eso lo sé después por la devolución de los lectores, que les vienen bien. Pero en el momento en que decidí incorporarlos como recurso literario era para que se notara esa demora que hay en el pensamiento de un niño y también en los adultos. Vamos a ir a la pausa y entramos en los minutos finales del tren, pero te cuento una anécdota. Estaba en librería Hernández hablando con su dueño, Ezequiel Kramer, y le dije, ¿leíste el libro de Laura Alcoba, los pasajeros de Lana C? Me dijo, sí, lo leí, pero a mí me gustó mucho más El mar y la serpiente. Y yo digo, mira, yo no lo conozco el libro. Y es entonces que ahí conocí el libro y eso me permitió leerlo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gender te acerca las mejores ofertas en lavarropas. Lavarropas Drean, capacidad 6 kilogramos, 23 programas. Contado efectivo, 2.835 pesos o 12 cuotas de 285 pesos con tarjeta Gender. Lavarropas Aurora, capacidad 6 kilogramos, 17 programas. Contado efectivo, 2.776 pesos o 12 cuotas de 275 pesos con tarjeta Gender. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos. 16 programas, contado efectivo, 2.739 pesos o 12 cuotas de 275 pesos con tarjeta Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinables con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica. Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester. Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en el tren con la presencia de la escritora Paula Bombara, autora del Mar y la Serpiente. Yoli te pregunta, ¿puede ser que Paula Bombara haya nombrado a Alicia López de Casenave? Es una amiga, Alicia López de Casenave, sí. ¿Y a quién te referiste al taller literario que fuiste? Ah, no, no, es Susana. Susana Casenave, no tiene nada que ver. Ajá. Acá nos manda un tuit Rubén Levenberg a propósito del tema de la gendarmería y la prefectura, que comenzó con una cuestión gremial salarial y después tuvo unas derivaciones que se están discutiendo. Levenberg dice, si hubiera griterío en la sala rosa de un jardín, TN, La Nación y Clarín harían campaña contra el gobierno. Hay que cuidarse. Tenemos más mensajes. Sí, yo mal. Bueno, soy Carlitos Echeverri de Boedo. Mirá, no nos podemos ser tan ingenuos. ¿Quién de nosotros no se da cuenta que atrás de todo esto está Biolcati, el descerebrado de Macri, Durán Barba, Moyano, y Mariano Grondona, Mañeto? ¿Quién de nosotros puede ser tan inocente que no sepa que están forzando? Sobre todo cuando todo se solucionó desde el mediodía. Augusto de Chingolo. Me produce vergüenza ajena ver a un gendarme, un hombre grande, ¿no es cierto?, haciendo flamear la bandera para un reclamo salarial. Realmente usar los símbolos patrios para un reclamo salarial me parece impropio. Asimismo pasó en Estados Unidos con los caceroleros que protestaban contra el cepo. Tanta mezquindad es un insulto a la bandera. Hola. Hola, José Belgrano. No comulgo con el kirchnerismo, con Néstor. La verdad que es exacto lo que dijiste vos. Ojalá la presidenta tome las medidas que tengas que hacer. Punitivas realmente de ineficacia, de incapacidad de la gente que la secunda, ¿no? Esos aplaudidores. Realmente te felicito. Minuto final en el tren con la presencia de Paula Bombara. Ahí en el libro tenías que hacer una composición, la protagonista, ¿no? Vos tenías que hacer una composición. Hay un par de frases que son muy impactantes. El tema era los desaparecidos. Son 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos. Tal vez una de ellas sería hoy mi profesora de geografía o de música, o el chofer del colectivo que tomo a la mañana, o quizás el señor de bigotes y ojeras que se me cruzó en el subte cuando vuelvo a mi casa. Tal vez. De esas 30.000 personas extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí, a mi papá. Lo hicieron desaparecer de una esquina. Se fue de mi vida como una hoja de árbol empujada por el agua de las alcantarillas. Es larga y luego termina. Un agujero de 30.000 personas que podrían haber hecho tantas cosas. No están ni para preguntarles la hora. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es recordar que nos faltan injustamente. Yo jamás podré olvidarlos. Lo tengo a mi papá, que me recuerda siempre a los otros 29.999. Bombara, al escribir esta novela, ¿se te disminuyó en el contacto con los docentes, con los chicos, en la construcción de la memoria y la historia, cierto dolor de lo que viviste? Mira, justamente en un congreso que es la semana próxima, desgloso un poco lo que significa la reparación simbólica, ¿no? Cuando la escritura nos lleva a los lugares de dolor y logramos avanzar sobre ese dolor, todo lo que escribimos va modificando lo que hemos vivido. Esto lo tomo también de Marguerite Duras, que lo dice. todo lo que escribimos va modificando lo que hemos vivido. Sí, quedan impresos en la memoria y desde la bioquímica y de la neuroquímica sé que están en lugares muy próximos en el cerebro. Muchísimas gracias, Paula. Mariano Manuel en la producción, nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Chao. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Vecinos de la Villa 31 reclaman la urbanización del predio. Evalúan cortar calles y marchar hacia la legislatura porteña para pedir que apruebe el plan de urbanización de ese barrio. Buscan intensificar las protestas ante la falta de pronunciamiento al respecto de los legisladores porteños. Entre otros reclamos, se piden viviendas dignas, que ningún vecino sea erradicado de la villa y que todas las tierras se traspasen a las personas y no al gobierno de la ciudad. La Villa 31 está próxima a la estación de Retiro y tiene unos 50.000 habitantes. Servicio Telam para la radio. 770. Transmite Radio Cooperativa. A través de su cadena satelital. Desde Buenos Aires. Para todo el país. 770. AM. Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas. Todo el mundo lo escucha en...